te escribo, querida mamá. Aunque yo sé que tú ausente estás y te recuerdo con tristeza y con dolor, porque yo nunca te supe escuchar. Tú me decías, hijo, basta ya, robar es malo, algún día perderás. Pero a mí todo me daba igual, por eso a la cárcel yo fui a parar. ¿Cómo sabes si ella descansa en paz? Si yo te regazo y tengo que estar, quisiera volver el tiempo atrás para tener otra oportunidad. ¿Cómo sabes si ella descansa en paz? Si entre regazo y tengo que estar, quisiera volver el tiempo atrás para tener otra oportunidad. Hermosa flor, nunca podré perdonarme lo mucho que te hice sufrir. Si yo pudiera hacer que baje este cielo, aunque sea un instante, y pedirte perdón, te abrazaría en mis brazos muy fuerte y no dejaría que te alejes de mí. ¿Cómo saber si ella descansa en paz? Si entre regazo y tengo que estar, quisiera volver el tiempo atrás para tener otra oportunidad. Yo juro que cuando salga en libertad me portaré como querías, mamá. Trabajaré y seré un muchacho de bien para que usted, vieja, descanse en paz. Para tener otro poder.